La Asociación de Abogadas y Abogados de Derecho Indígena ya tiene más de 10 años y el año pasado, en ocasión del segundo Congreso de Derecho Constitucional y Derecho Indígena, invitamos especialistas de Canadá, que venían del Ministerio Público de Ontario y de universidades, y yo me comuniqué con el procurador, que bueno, lamentablemente el doctor Crespo no acusó recibo de la propuesta de tener un encuentro con los fiscales jefes de la provincia de Río Negro en ocasión de estar estos especialistas en el país, con el esfuerzo que esto implicaba para traerlos al país, y poder tener un poco de contacto con experiencias de cómo están manejándose los conflictos penales. Porque en Canadá también hay gasoductos, extracción de recursos y demás, y se genera este tipo de conflicto. Entonces, ver cómo se ha venido manejando desde el punto de vista del derecho de los pueblos indígenas los conflictos que se superponen con hipótesis de casos penales. Bueno, no hubo en esa ocasión posibilidad. Entonces, ahora cuando se dio el caso de la comunidad Buenuleo en Bariloche, que todos conocemos, tuve la oportunidad de escuchar el audio de la locución del Ministerio Público Fiscal, y a nosotros realmente nos tomó por sorpresa el muy bajo nivel, o sea, diría el nulo conocimiento de los conceptos elementales del derecho de los pueblos indígenas para su aplicación en el litigio y en la argumentación que el litigio exige. El litigio es un arte, digamos, donde se ponen en práctica los derechos de las personas en todas las disciplinas del derecho. En el derecho penal tenemos incluso, digamos, en juego la libertad de las personas. Y cuando se trata de pueblos indígenas, a nosotros nos llama la atención que un fiscal de la provincia esgrima su palabra, su arte del litigio, de una manera tan poco capaz de mostrar el conocimiento que podría tener de la legislación vigente. Voy a decir, no sé, solamente una cuestión que tiene que ver con la Constitución Nacional. El fiscal, en este caso, planteó, por ejemplo, que una comunidad, no, como la comunidad, en este caso la comunidad Buenuleo, no existía al momento de otorgársele a la familia Buenuleo derechos sobre el predio, y por lo tanto no tiene ningún derecho colectivo como comunidad, porque al momento de otorgarse los derechos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, a Buenuleo, ellos no tenían un reclamo como propiedad comunitaria indígena. Ajá. Esto es tener una visión que estática de la historia, que está prohibida porque es considerar esencialista a una visión esencialista, considerar estáticas a las culturas. La cultura del pueblo mapuche no solamente que ha evolucionado, sino que es desconocer que la cultura del pueblo mapuche fue suprimida por medio de la violencia y la fuerza militar, y que en ese momento los derechos colectivos del pueblo, como derecho político, como sujeto colectivo, habían sido anulados y negados por el Estado argentino, no obstante lo cual el Estado argentino había celebrado tratados anteriormente con el Estado, pero los desconoció, los dejó de cumplir y arrasó a sangre y fuego con los territorios indígenas. Por lo tanto, es insultante, digamos, para los derechos de los pueblos indígenas cuyo reconocimiento en la Constitución es una reparación histórica que el fiscal venga a plantearnos en el siglo XXI, que no hay protección constitucional del término cuando se reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, porque al momento de reconocérsele a Buenuleo derechos sobre el territorio en Bariloche, no estaban conformados como comunidad. Es medio absurdo. Y es desconocer que el concepto de comunidad indígena fue introducido en el año 1994, esto le explicamos al procurador en la nota, como un concepto genérico para reconocer a todos los colectivos indígenas como sujeto de derecho, expresión de los distintos pueblos indígenas. O sea, vos tenés el sujeto pueblo, que es el sujeto de derecho político, el sujeto general, sí, que representa a una etnia, en este caso la etnia, al pueblo mapuche, y después están dentro de ese pueblo los distintos colectivos, las distintas expresiones, que pueden ser las LOF o las comunidades, que son, digamos, asociaciones o grupos de distintas familias, bajo una concepción de control del territorio y se agrupan bajo forma de comunidad. Entonces, no es una exigencia razonable pretender, como lo hizo el fiscal, creer que la comunidad debía estar creada o registrada, la propiedad comunitaria indígena, que es lo otro que dice, al momento en que se le reconocen derechos, sino que la categoría del derecho indígena que interesa es el derecho de ocupación tradicional. Uh-huh. Y el derecho a ocupación tradicional no tiene que ver con el tiempo, claro, que ha ejercido ese sujeto el vínculo con el territorio, sino el tipo de vínculo que ha tenido y cómo se ha asentado en ese territorio. Uh-huh. Y ese vínculo está protegido en el artículo 13 del convenio 169 y está protegido también desde el año 1994 por la Constitución de la Nación Argentina, cuando se reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Uh-huh. Entonces, cuando uno está hablando de esas categorías, no puede, bajo ningún punto de vista, entender que un reconocimiento de un derecho individual a uno de los miembros de esa comunidad implica anular o contravenir que exista un derecho a ocupación tradicional, sino por el contrario. La pauta de que haya habido un reconocimiento a miembros individuales es una fuerte presunción de que el colectivo estaba en ese lugar, de que el colectivo, claro, indígena estaba en ese lugar haciendo ocupación tradicional. Por lo tanto, incluso ante la duda, debe prevalecer el reconocimiento del derecho y no su negación, como ha hecho el fiscal en este caso. Claro. Entonces, acá yo no estoy juzgando el caso de la comunidad Buenuleo, pero sí estoy diciendo que ha habido una interpretación manifiestamente arbitraria, irrazonable e inconsistente con el derecho de los pueblos indígenas, con categorías básicas que a nosotros nos parece, como asociación, que un fiscal de la provincia de Río Negro no puede desconocer a esta altura del partido cuando va a un litigio. Uh-huh. O sea, ellos pueden tener una posición donde entienden que en su teoría del caso, uh-huh, o en los hechos, la comunidad puede no tener o no tener razón, pero lo que no pueden es, en la teoría jurídica, digamos, las teorías del caso se componen de proposiciones fácticas, hechos, y proposiciones jurídicas, es, sí, decir, aseveraciones, afirmaciones sobre la ley vigente. Uh-huh. No pueden desconocer que la ley vigente en materia de pueblos indígenas debe tener una interpretación coherente con los tratados internacionales de derechos humanos, y están haciendo una interpretación absolutamente contraria a esos tratados internacionales de derechos humanos. Fernando, te estoy escuchando y bueno, leí también el documento que ustedes elevaron al procurador de la provincia, y ustedes hablan de fiscales y defensores que desconocen, y me parece que el término que ustedes utilizan es bastante diplomático, porque yo creo que no pueden desconocer ni lo que dice el artículo 75 de la Constitución Nacional, ni la ley 26.160, que está en plena vigencia, ni el convenio 169 de la OIT, que también habla del tema. Digo, ¿es desconocimiento o es mala fe directamente con la que actúan algunos funcionarios públicos? Bueno, yo prefiero no ingresar en realizar valoraciones y siempre le doy el beneficio de la duda. Ajá. Para tratar de mirar para adelante, digamos, de revisar lo que se hizo mal con un ánimo de que no se repita. Entonces, nuestro espíritu como asociación hacia el poder político que está representado en este caso por el doctor Jorge Crespo, que es la cabeza del Ministerio Público fiscal y también de la, de la defensa, es: esto no puede volver a pasar, esto hay que prevenirlo, y para eso es preciso tener formación adecuada en materia de derechos de pueblos indígenas. El caso en sí es una muestra de esa falta de capacitación y esa falta de preparación. Uh-huh. Yo también, como referente de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena en la Patagonia, le presenté a los ministros del Superior Tribunal de Justicia un programa de capacitación con jueces, fiscales de otras provincias del país, académicos de primer nivel de todo el país, y hasta ahora, bueno, no hemos tenido eco en esos ofrecimientos de compartir instancias de formación, de capacitación, a veces con argumentos atendibles. Hace 2 años el argumento era que, bueno, se estaban invirtiendo recursos de la Escuela de Capacitación Judicial en la implementación del nuevo Código Procesal Penal, la reforma, digamos, procesal penal. Uh-huh. Pero bueno, la reforma ya está en función desde el 2017, ya viene siendo tiempo que el litigio incorpore, así como se han hecho cursos referidos a investigación de la escena del crimen, se han hecho cursos sobre, no sé, retórica, sobre cómo dirigirse a un jurado, por ejemplo, litigación ante un jurado, en la provincia de Río Negro, donde la realidad de los hechos nos muestra que tenemos frecuentemente casos relacionados a derechos de pueblos indígenas, no podemos seguir tirando, digamos, la basura bajo la alfombra. Estaba pensando, viste que existe la ley Micaela, esta que obliga a la capacitación de género, bueno, a todas las instancias del Estado, ¿no?, incluido el Poder Judicial. A lo mejor debiera haber también una ley nacional que obligue a que todos los jueces, los fiscales, los defensores, inclusive los ciudadanos y los funcionarios públicos, estén imbuidos del derecho indígena y conocer un poquito de el convenio 169 de la OIT, artículo 75 de la Constitución Nacional, ley 26.160, derecho indígena. ¿No debiera hacerse una cosa parecida? Bueno, ahí nosotros desde la asociación tenemos una visión muy pragmática, que es, nosotros sabemos que en las facultades de derecho se enseña muy poco del tema de los derechos de los pueblos indígenas, por lo tanto comparto tu inquietud de que tendría que haber un conocimiento mínimo general. Pero lo que nosotros creemos y sugerimos al procurador es crear una fiscalía especializada en los derechos de los pueblos indígenas. Eso es bueno, sí. Y defensores también especializados, para que el litigio, cuando se habla de un caso de derecho de pueblos indígenas, como por ejemplo pasa en Canadá, que se ha creado dentro del Ministerio Público de Ontario, una unidad especializada con gente que está capacitada para manejar esos asuntos y que asesora a los demás fiscales o defensores cuando algún tema rosa el tema de los derechos de los pueblos indígenas, por más que tengan una capacitación muy general, bueno, tienen un cuerpo de especialistas dentro del Ministerio Público que están permanentemente actualizándose y en contacto, porque el derecho es tan amplio que es muy difícil abarcar con solvencia todas las materias. Por eso le planteamos al doctor Crespo, por ejemplo, a la provincia del Chubut, lo hizo hace como 10 años, y dentro del Ministerio Público de la Defensa creó una unidad para defender casos de derechos económicos, sociales y culturales, y dentro de esa unidad también especialistas en derechos de los pueblos indígenas. Uh-huh. Entonces, de a poco se está prestando una atención específica a estos derechos que no tienen la misma interpretación que casos donde los sujetos no son indígenas, uh-huh, y que necesita sí o sí tener una mirada diferente. Claro, vos acá en Viedma, por lo menos en esta circunscripción judicial, hay una defensora, que, o sea, todas las causas que tienen que ver con la cuestión mapuche, es Gabriela Carriqueo, ¿no? Porque es especialista del Graciela, tema. Graciela, sí. Graciela, sí, perdón, sí. Carriqueo, exactamente. Sí. Así que, bueno, decimos, estos son avances importantes, ¿no?, que pueden aportar. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, a nosotros nos parece que esto, más allá de tener una persona, por ejemplo, como la doctora Carriqueo, en Viedma, es importante que haya un apoyo institucional, uh-huh, a que se desarrollen unidades dentro del Ministerio Público con un presupuesto, con espacios también de capacitación, uh-huh, con recursos adecuados para prestar un servicio adecuado de justicia a las comunidades indígenas, sobre todo teniendo en cuenta que las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia, uh-huh, establecen que la provincia de Río Negro es parte, digamos, las incorporó, que los pueblos indígenas son un sector de la población vulnerable. Exacto. Que parte, digamos, de esa premisa, y frente a eso hay que dedicarles más recursos que al resto de la población, partiendo de esa vulnerabilidad. Entonces, nos parece importante que, así como está la Carta de los Ciudadanos ante la Justicia, que es, digamos, un documento, uh-huh, con un enfoque genérico para cualquier ciudadano o ciudadana, tener en cuenta que las reglas de Brasilia, que son para facilitar a las personas que, por una cuestión, por ejemplo, de vivir en una zona remota y distante y no, uh-huh, tener defensoría cerca, tener gente especializada en esta materia está infrarrepresentada. ¿Qué quiere decir esto? Que para la cantidad de población, uh-huh, que hay, incluso siendo vulnerables, los recursos que el Estado destina hacia ese sector de la población son menos que la proporción de esa población. Claro. Entonces, es importante poder equiparar, uh-huh, los recursos que el Estado destina para ese sector de la población para que no ocurra, uh-huh, lo que se llama una discriminación indirecta. Así la discriminación indirecta acontece cuando, si bien no hay una búsqueda de esa discriminación, las políticas de Estado tienen por resultado discriminar, aislar o dejar fuera de la posibilidad del acceso a los derechos a sectores de la población. Así eso hay es. Que mirarlo también.